AZ Loud. y bienvenidos a este su programa AC Loud. No cambien. Este es Lechón Atómico sustituyendo otra vez a Dag Nerudas, que a la computadora de tanto heavy metal que le metió, se le metió un demonio y le están haciendo un exorcismo. No, ni tanto. Tiene el abanico, tiene el ventilador malo y la computadora se le calienta y entonces le están arreglando. Ya llegó la pieza. Así que ya esperamos que la semana que viene vuelva nuestro amigo y hermano Dag Nerudas. Y aquí estamos, como de costumbre, llevándoles a ustedes lo mejor del metal en castellano, ya que así él ha decidido que este programa sea. Y nosotros vamos a tratar de llevar el programa con el calibre acostumbrado, que él lo maneja. Así que escuchamos, empezando AC Loud con el tema de la banda Alquimia. Alquimia, que el mismo disco Alquimia dice arriba Alberto Rionda. Sí, este es el proyecto de Alberto Rionda de Alquimia, que en realidad eso es un empujoncito y es el nuevo, una de las versiones modernas de, diría yo, de Avalanche, ¿sí? Porque ahí tenían a Isra cantando, que canta bestial, ¿no? Escuchamos del disco Alquimia, disco homónimo del 2013, el segundo tema, que se llama El Lobo y el Arca. Sí, Alquimia, banda de España, que está activa desde el 2020 al presente todavía, y estuvo de 2013 al 2016 produciendo discos. Producieron dos discos de larga duración, que Alquimia y Espiritual, uno en el 2013, uno en el 2015. Y en el 2021 salió en un box set. Yo te puedo decir que para mí el favorito es el primero. El segundo de Alquimia, que es Espiritual, es buenísimo. Y ahí es que contaban con una tremenda alineación, nada más con Isra Ramos en la voz, que a mí me encanta cómo canta Isra Ramos. Es tremendo. ¿Qué podemos decir de ese tremendo guitarrista y compositor que es Alberto Rionda? Y ahí estaba también Rubén Lanusa en el bajo, Leo Duarte en los tambores y Che García en los teclados. Impresionante Alquimia. Si no tienes y no has escuchado Alquimia, búscalo, que es excelente. Bueno, y vámonos rapidito, que Lechón no va a hablar mucho. Vámonos con una banda que a mí me encanta. Esto es, ahora vamos para Argentina. Y esto es Alberto Samarvide y su banda Logos. Vámonos con Logos. ¡Yeah! Dueño regresar Lechón Atómico sustituyendo a Dan Neruda si regresamos de esta tremenda intervención. Dos tremendas bandas. Escuchamos Logos de Argentina, la banda liderada por Beto Samarvide, la voz clásica de B8, y del disco del 2006, Plan Mundial para la Destrucción. Escuchamos el tema Esclavos de sus Mentes. Siempre las letras que escribe este señor y las letras que canta este señor, vamos a decirlo bien, son excelentes. Disco del 2006 que salió por Icarus Music. Y Logos es la banda que crea Beto Samarvide al salir de B8 en el año 90. ¿Sí? El primer disco fue La Industria del Poder del 1993, aunque ya tenían un demo en el 91. Disco producido por Rudy Sarzo, luego fue Generación Mutante de 1995. Y tiene dos discos adicionales. Escuchamos Plan Mundial para la Destrucción del 2006 y A Través de los Tiempos del 2008. Ya la banda no existe porque Beto Samarvide está viviendo en los Estados Unidos y actualmente Beto Samarvide está en Primal desde el 2014, aunque la banda dice que es de Los Ángeles. Me está que Beto no vive en Los Ángeles, vive en Florida. Y luego de escuchar esa tremenda banda que es Logos, escuchamos Hago de España. Hago del disco Alfa y Omega. Es una banda de Córdoba, Andalucía, España. Y el disco Alfa y Omega, que escuchamos el tema Desolación, que yo diría que es el primer tema, porque en realidad el primer tema del disco es un intro de esto que tiene un montón de discos. Y en realidad pues un intro de un minuto para luego llegar a Desolación. Así que básicamente es el primer tema, aunque sea el segundo en el disco, ¿no? El primero en realidad que arranca el disco como manda. ¿Sí? Ese tremendo disco Alfa Omega es del 2018 y es de Rock Estatal Records. ¿Sí? Ahí estaba Manuel Escudero en las voces. Tenemos a Miguel Leal en guitarra, Vicente del Río en guitarra, Juan Diego Aguilar en los tambores y Enrique del Río en el bajo. Tremendo. Debo decir que este disco, bendito, este disco me lo había recomendado nuestro fenecido amigo Érico La Bestia en su tienda Odin's Corner en la Plaza del Mercado en Cagua. Una vez yo llegué allí y me dijo: Lechón, te va a gustar ese disco. Y yo lo compré. La primera escuchada, te puedo decir que tenía otros discos en la mano y me parecía, lo eché para el lado, y ahora que lo escucho nuevamente, yo le di una escuchada luego. O sea, ese primer día, de esas veces que tú lo echas para el lado y coges otro que te interesaba más porque lo estabas esperando. Y este disco lo agarré, como decir, al mes y medio y lo puse, y de verdad que es tremendo disco, tremendo disco. Bueno, gente, vámonos ahora con una banda y un tema controversial. Controversial. Es controversial porque choca. Este videoclip, el videoclip de esta canción, luego que escuchen este programa, busquen este videoclip. Se llama Maten la Coneja. Es de la banda Trident, que antes se llamaba Steel Trident. Y del disco Son Ellos o Nosotros, vamos a escuchar Maten la Coneja. Fuerte y controversial. Vámonos con eso y luego volvemos acá en AC Loud. Hoy con Lechón Atómico sustituyendo a Dan Neruda. Mira, se me acabó el tema ahí mismo. Vámonos con eso. We'll be right back. quita el telón y va a comenzar el show con un volumen brutal. Ya salió la banda, se acelera el corazón, se alimenta tu alma con la música que amas y que vive en vos. Sí, porque aquí que lo estoy grabando en el disco, en los estudios de la nueva lechonera del rock, estamos grabando este tremendo programa que es AC Loud para AC Rock. Y como les dije, sustituyendo a Dark Neruda, y escuchamos en el segmento anterior, como les dije, un tema controversial, fuerte, que me encanta, Maten la Coneja de Trident. Trident también se llamaba Steel Trident antes, pero ya hoy en día, desde el 94 para acá, ahora es Trident. Banda de Rosario, Santa Fe, Argentina, que hasta el sol de hoy está activa. Y el último disco fue del 2021, que se llama Los Siete Discariotes. Pero escuchamos el disco del 2015, Son Ellos o Nosotros. Steel Trident tiene varios discos desde el 2002 para acá, porque el primer disco de estudio completo De Fuego y Acero es del 2002. Luego tiene Hasta el Final de los Tiempos del 2004. Guerreros de Turno del 2006. Tiene Eric el Albino, el único disco que no tengo es ese, 2009. Está la compilación Muerte al Falso Metal, que lo tengo, del 2011. Son Ellos o Nosotros, que lo tengo también. Y Los Siete Discariotes. El único que me falta para tener toda la colección son Eric, es Eric el Albino, que no lo tengo, ¿eh? No lo tengo. Eric el Albino no lo tengo. Estoy mirando aquí. No tengo ese disco. Todos los demás tengo. Pero sí es tremenda. Me encanta Trident. Sólida. Duro. Y luego escuchamos del disco Dueño de los Cielos del 2011, Kamikaze. El kamikaze que no era el kamikaze que toda la vida escuchamos. Este era como la reencarnación del kamikaze, porque originalmente estaba el kamikaze que era con Torres Jafar, ¿no? Con Gómez Jafar, que era el clásico kamikaze del disco No Me Detendrán, del disco Víctima del Rock, todo eso, ¿no? Pero luego aparece Dueño de los Cielos, que es otra alineación de kamikaze, que ya no tiene a Gómez Jafar en la voz, y tenía a Roberto Fraticelli en la voz. Y no es mala. Tuve la dicha de poderlos ver en el Metal para Todos 4 cuando viajé a Argentina y me gustó, pero no es el kamikaze clásico. Si quieres al kamikaze clásico, pues vete a KZ4, que sería pues como que luego del kamikaze 3 lo que sigue, que es KZ4. ¿Sí? Bueno, vámonos ahora con otra intervención, vámonos ahora con más música. Nos vamos ahora con una banda que compré el disco. Mira, este disco fue que me cayó en las manos cuando estuve en el mejor mercado del metal del mundo. Y el que me diga a mí que el mejor mercado del metal del mundo, que si está en el Wacken, que si no, que está en el yo no sé dónde, en el Maryland Fest, mire, jamás en la vida. Porque eso es unas tiendas que ponen allí en el festival. El mejor mercado del mundo del heavy metal, de la cultura del rock and roll, de la cultura subterránea que nos gusta a nosotros, se encuentra todos los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo en Ciudad México. Y si usted no sabe lo que es el Tianguis Cultural del Chopo, busque. En el Tianguis Cultural del Chopo yo estaba con mi amigo Érico la Bestia, estaba también caminando el Tianguis Cultural del Chopo con Juan Bolaño, cantante de Luzbel, uno de los cantantes de Luzbel y cantante de Bartok, tremendo cantante, leyenda del metal mexicano. Y me paré en este kiosco y me recomendaron unos muchachos de Nezahualcóyotl, me recomendaron, mira, escúchate los Gallamente, que son buenos. Que esos Gallamente se parecen, mira, hablé un montón y la música paró, ahí está. Que esos Gallamente son buenos, cómprate el disco. La carátula es horrible, ¿eh? La carátula parece que la pintó un nene con crayola. Pero el disco está bestial. Vámonos con Fuego de Gallamente, México. Todo ya. pensar en tu vida cambiar, para sanar las heridas del mar, venciendo en aquel viejo lugar esas tinieblas que te han hecho mal. Escuchamos un tremendo segmento que empezamos con la banda Gaia Mentis. Gaia Mentis, que del 2014 hasta ahora están presentes y que solamente tienen un disco que se llama Gaia Mentis. Y como les dije, el disco parece pintado en Crayola, pero es un tremendo disco. Disco independiente, totalmente independiente. Se consigue, lo conseguí de chiripa allí en la misma Ciudad de México, en el Tianguis Cultural del Chopo. Buen precio que lo compré. Gaia Mentis. el disco así mismo, homónimo, gallamente, y se escuchamos el tema Fuego, tremendo. Y luego escuchamos una banda que despunta en el 2018, que es de Córdoba, Argentina, y desde el 2015 están todavía activos, pero su disco, su EP, sale en el 2018 y se llama Proyecto Grial. Y de Proyecto Grial escuchamos Puedes Creer. Bueno, vámonos con esto. Nacer de nuevo. escuchamos una de las bandas que a mí me tiene dominado. Porque digo dominado es que me encanta esa temática que toca el dedo en la llaga. Esta es la banda Raza 1982, banda de metal pesado nacional argentino, del disco del 2021, Unidos o Dominados. Primer tema, que es un puñetazo en la cara, Memoria de un País. Raza 1982, desde el 2017 al presente tienen 4 discos. El primero fue 2018, Sentir Nacional. Segundo, Somos la Raza, del 2019, Haciendo Patria en el 2020, y Unidos o Dominados del 2021. Raza 1982, una banda que habla sobre el patriotismo, sobre la historia, sobre el sentimiento nacional de allá, de Argentina, ¿no? Y que va por esa veta del metal pesado nacional que se da por esas áreas, en esas áreas de nuestro gran continente americano. Bueno, ya no hay tiempo para más. Nos vamos con un tema de... Bueno, la vez pasada nos fuimos con un tema de metal folclórico. Y sí, nos vamos con un tema de metal folclórico. La última vez pues nos tocó el folclore del Suramérica. Ahora nos vamos para España, nos vamos para Granada, Andalucía, España, Granada. Esta banda se llama Saedin, del disco Entre Ríos del 2020. Y nos vamos con el tema, último tema del disco, se llama Reina y Rey, que tiene un videoclip hermoso. Hermoso el videoclip. Obviamente, si estoy hablando Andalucía, España, esto es rock andaluz. Así que vámonos con el rock andaluz de Saedin. Y nos vemos la semana que viene en otro AC Loud. ¡Vámonos! Quieto sobre el agua, su reflejo. historia fue ocultada por el bosque que creció.